need another girl like you. I will tell her. Never want another girl like you. De esta canción. De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas americanas. El lado suave de la FM. De seguir protegiendo nuestro futuro. Es por eso que tu empresa debe capacitar a todos sus trabajadores, implementando acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades, adoptando medidas y estrategias que busquen la programación de turnos y protocolos de seguridad, como el uso de tapabocas, guantes, zonas de desinfección y aislamientos. Si nos protegemos todos, protegemos nuestra economía. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. 9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Son las 7 de la noche, 2 minutos en Colombia. Actualización de noticias aquí en la FM. El Ministerio de Salud anunció la entrega de 305 ventiladores para Bogotá. Tras una reunión entre la alcaldesa Claudia López, se acordaron algunos puntos para atender la emergencia sanitaria. Y en el balance diario del Ministerio de Salud, se realizaron 17.282 pruebas diagnósticas, de las cuales 2.803 dieron positivas. Se han identificado 111 muertes más por COVID-19. Y a través de la modalidad ventosa, es decir, rompiendo paredes, los delincuentes llegaron hasta la caja fuerte del Banco Agrario en Dabeiba, occidente antioqueño. Se hurtaron 876 millones de pesos. Carlos Alberto de Cotelli, el ministro de Educación designado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dimitido sin haber asumido por mentir en su currículum académico. El argentino Pablo Dybala, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Douglas Costa han firmado 3 maravillas este martes. Dieron a la Juventus un triunfo 3-1 en el campo del Génova para confirmar el liderato liguero del grupo turinés con 4 puntos de ventaja sobre Lazio, segundo. Son las 7 de la noche, 4 minutos en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Actualización de noticias y permanente información también en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali, 98.5. ¿Recuerdas el punto de atención al usuario de Salud Total donde hacías tus trámites? Eso quedó en el pasado. Te invitamos a conocer el nuevo punto de atención en casa. Solicita un turno virtual ingresando a www.saludtotal.com.co o comunícate a la línea telefónica de tu ciudad y un asesor de servicio se encargará de tus solicitudes de manera rápida, segura y sin filas. Salud Total, EPS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Supersalud.